Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. And you too, and you too, too. Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 20. Una semana más aquí en Vértigo Radio, de Radio Manises. Un saludo a la gente de la xarxa de emisores municipales valencianes, que nos escuchan a través de internet y también pues, a través de la frecuencia de cada emisora que también pues, emite este programa. Y nada, saludamos ya a los compañeros del programa. Hola Leo, ¿qué tal? Hola Javi, aquí estamos, un día más con todos vosotros. Muy bien, también tenemos a Óscar Puchades, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, mandamos un saludo... Con resaca, ¿no? Con resaca Udosera. Udosera, sí, nunca mejor dicho. Saludamos especialmente a Carlos Miralles, lo vamos a tener aquí la semana que viene. Seguro. Seguro. También a Raúl Cuello, a Pergue Granel, a la gente de Chile, de Lado Oscuro, a Rodrigo y compañía, Pilar, etcétera, etcétera. Y nada, una semana más pues con novedades con respecto a la gira que va a comenzar en nada, apenas una semana y dos días. Hombre, concretamente, ya están ensayando, o sea que... El 12 de mayo, el próximo viernes 12 de mayo, será ya madrugada con el sábado. Aquí en España pues tendrá lugar el primer concierto inaugural de la gira de Joshua Tree 2017. Desde el BC Place, BC Place de Vancouver, en Canadá. Y bueno, pues como sabéis, pues el grupo por estas fechas ya está preparando lo que es ese concierto. Y concretamente ayer pues empezó los ensayos. Así que vamos a hablar enseguida en las noticias de este tema y de otros más, como siempre. Tendremos la agenda y luego pues recuperamos hoy la sección de YouTube and the Others con Leo Catalán. Que nos hablará de Imelda May. Imelda May. Muy bien, que es una cantante de Dublín. Irlandesa. Irlandesa, de la ciudad de Dublín. Que si estuvisteis en la gira del Innocent Experience. Esperábamos que fuera a ser otra y al final. ¿Quién? Pues. No, pero ¿por qué lo dices? No entiendo. Lo digo por el concierto de Dublín de 2015. ¿Que esperábamos que fuera otra? No, que no pensábamos que iba a ser ella la que subió al escenario. Nadie lo pensaba, ¿no? O sea, no, ah, bueno, una sorpresa. No, y la sorpresa, una no colaboración. Es, sí, una colaboración. No es la, luego lo hablaremos, ¿no? No es la primera vez que colabora con Bono especialmente. Y bueno, pues hoy tenemos además esta actualidad porque hizo hace poquito, el lunes pasado, un cover del programa de Chris Evans, de la BBC Radio. y hablaremos de ello. Y está la de promoción, ¿no? Con el nuevo disco. Influenciado con ayuda de Bono. Muy bien, pues nada, eso va a ser el menú de esta tarde, del programa de hoy. Así que si os parece, vamos ya con las noticias. Bueno. Parece que de momento en los ensayos del Joshua pues no se están acordando del disco Pop Mart, del disco Pop, de la gira Pop Mart, pues mucho menos. Sí, desde luego. Ahora vamos a hablar de lo que han ensayado, pero como siempre en estos últimos programas pues nos estamos acordando mucho de Pop. Y vamos a empezar el programa de hoy pues escuchando uno de los temas más, entre comillas, conflictivos del álbum, como es Miami, así que vamos con este tema que bueno, pues hace nada lo comentamos aquí con el tema de Allen Ginsberg, que tiene su propia versión cantada por él, y vamos con la versión del álbum, del disco Pop. Chopping and changing, surgery in the air, print shirts and southern accents, cigars and big hair. We got the wheels, petrol's cheap, we only went there for a week. Got the sun, got the sand, got the batteries and the handycam. Her eyes are swimming pool blue, dumbbells and diving board. Baby's always attracted to the things she's afraid of. Big girl with a sweet tooth watches skinny girl in the photo shoot. Fresh man, squeaky clean, she takes. Big deal, I know the score. Bueno. Tema curioso. Muy controvertido, ¿no? Un tema muy curiosito, muy controvertido, muy, muy raro, ¿no? Como en sí es el álbum pop, ¿no? Todo es. En sí. Con el Howie B al mando, ¿no? Porque aquí este tema es Howie B 100%. Mm. Prácticamente. No encontramos nada de dudoso ahí, ¿eh? No. La voz de Bono y punto. La voz de Bono, exactamente. El, sí, correcto, más. Y poco más. Bueno, es una época pues de probar cosas, sí, ¿no? Sí, de experimentos. El pop es un álbum experimental, ¿no? Sí, sí. De hecho, pues eso, Miami para muchos es una canción que no pega mucho, ¿no? Dentro de la discografía de U2. Para otra gente, como nuestro amigo Fernando Sánchez, nuestro todo lo contrario. Diseñador de la app de U2 Valencia, pues es una joya. Igual que todo el disco pop, que ahí sí que estoy de acuerdo. Es un discazo y una lástima que U2 pues no se acuerde y no lo tenga presente, ¿no? En sus conciertos y cuando tienen que recurrir a él. Muy olvidado, la verdad es que un disco muy olvidado últimamente en los conciertos de U2, tanto en la última gira como en la anterior. Y pues eso, echan de menos, ¿no? Canciones como Please o... Por ejemplo, es que Gone. Gone, buah. O sea, que es un tema muy bueno para hacer en directo. Las Night on Earth. También un tema con rock o con fuerza que lo pueden tocar cualquier día cuando quieran. Mofo, por ejemplo. Sí, Mofo quizá ya es un poquito más complicada por el tema del techno que lleva. Más lleva y más sintetizador. Pero ya y... Se ponen con Gone y Please. Sí, pero con Gone, Please y Las Anonés, que es una canción mucho más rockera, mucho más de guitarra, bajo, luego. Batería, pues sí que se podría. Bueno, ¿no? Animamos desde aquí a los grupos tributo a. Bueno, pues ahora obviamente estamos con la época del Joshua. A que ellos hagan el tributo al pop. Exactamente. Claro, ya que no lo vamos a tener de los auténticos, que lo hagan Que nos consta que muchas bandas pues sí que incluyen muchos temas de pop, incluido Mofo. En su repertorio, así que... Menudo subidón. Sí, totalmente. Nada, pues si os parece, avanzamos y regresamos a la realidad actual, que está en Vancouver, porque el grupo ya está en la ciudad canadiense, realizando ya los primeros ensayos sobre el escenario ya montado definitivo en el Busy Place de Vancouver. Concretamente hace unas horas terminaba el primer ensayo y así pues a bote pronto y anticipando a todo el que nos escucha y no quiera saber nada acerca de lo que U2 está ensayando o pueden tocar en esta gira, aunque bueno, ya más o menos una idea nos podemos hacer, ¿no?, en cuanto al repertorio de los conciertos, pues que baje el volumen durante los próximos minutos de Vértigo Radio. Durante el próximo minuto, solamente con uno. Y así pues no se entera de qué canciones han ensayado. Así que después de que hayáis bajado o subido, depende del gusto de cada uno, en preferencias de llegar virgen, como dicen muchos, al primer concierto aquí en España, o no, porque hay gente que no quiere saber nada hasta el mes de julio, ¿eh? Claro, claro. Empezamos, nada, hablando de qué temas han ensayado hace unas horas. Pues bueno, tenemos Pride, In the Name of Love, Streets. Raro. Bueno, es un clásico que no tiene toda la pinta que no falte. ¿Qué más? Streets. I Still Have Fun When I'm Looking For, With or Without You, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, Exit, Miss Sarajevo. ¡Buf! ¿Miss Sarajevo? Miss Sarajevo la han ensayado. En fin. Hasta ahora la única noticia que hay así un poquito fuera de tono es Miss Sarajevo, porque todas las demás son del Joshua para atrás, que es lo normal, ¿no? Lo acorde. Que hagan un Joshua con grandes éxitos del Joshua para atrás. Luego han ensayado una nueva canción de teóricamente del nuevo disco, que se llama The Little Things That Give You Away, que bueno, pues la han repetido dos veces, o sea que puede que estén en una de las nuevas canciones del nuevo disco del Sons of Experience. Estaremos atentos. Hoy la han ensayado dos veces. Veremos esta noche, madrugada española. Los próximos días vamos a hacer una comparativa de los ensayos y las canciones y demás, claro. Pero bueno, esto ya apunta un poco a lo que van a tocar. Luego también han ensayado Regime in Town. Han ensayado Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, otra vez Bullet the Blue Sky, One Tree Hill, Running to Stand Still. ¿Qué versión? ¿Piano o guitarra? No, bueno, son lo que se ha podido escuchar. Curiosidad, vamos a verlo. Pero la nitidez de lo que hay grabado y lo que han escuchado no es muy buena, porque el pabellón, el estadio, es cerrado. Tiene posibilidad de abrirse, pero claro, aquí pues lo tienen todo cerrado y, yeah. y lo que se llega a apreciar desde fuera. No, sí, mi se entiende, duda, ¿se entiende mi duda la música? Y perdonarme, mi memoria es. ¿Ranito Stan Steel han tocado alguna vez con guitarra en vez de piano? Yo ahora me pillas. Pero no sé qué decirte. Que en cada gira han ido cambiando, ¿no? Sí, pero siempre la base ha sido el piano en vez de la guitarra. El Zoo TV. ¿No? Pero era piano también. No, era guitarra. Era guitarra. Base, ya. No, pero no la acústica. Con, vale, con el helicóptero, me acuerdo al principio, y los punteos de DH. No sabría deciros exactamente qué tipo de versión es la que han ensayado de Granitos Ten Steel, pero seguramente en los próximos días tendremos incluso si alguno ha sido. Bueno, o tiene el equipo de grabación, la habrán pillado el canal. Esto con el tiempo tendremos los ensayos en calidad espectacular. De momento solamente hay vídeos en Instagram y en YouTube y en Twitter. Si lo buscáis, pues los podréis ver. También hay algún enlace en la noticia de U2 Valencia. Luego también han ensayado. Bueno, Blue Sky la han ensayado como 3 o 4 veces. Running to Stand Still también la han ensayado un par de veces. También han ensayado In Ghost Country. Three Three Wires, One Tree Hill, Exit, 2 veces ya. También han ensayado Mothers of Disappeared. Muy bien. O Disappear con el sneaker final del pueblo de Encera. Encera. Muy bien. Beautiful Day. Ahora vamos con la parte ya no tan ochentera. Más comercial, digamos, más single, ¿no? Más de. Sí, bueno, que tampoco hay mucho más. Han ensayado Beautiful Day. Uh-huh. Un tema que a mucha gente le va a encantar volver a vivir, lo que es Ultraviolet. Muy bien. One, otra vez Mi Sarajevo, y han terminado el ensayo de ayer, de esta noche, con la canción nueva del nuevo disco. Han vuelto a ensayar, con lo cual pues este sería un poco el menú de canciones que han ensayado hoy, pero que mañana perfectamente pues pueden variar, pueden caerse alguna, introducir alguna nueva. Pero lo que parece claro es que van a tocar todo el álbum del Joshua Tree. El álbum entero. ¿Cuánto total de canciones? Bueno, han ensayado 28 en varias tandas. Luego también han parado. Algunas de ellas solamente han sido un acústico. Que, bueno, no cantaba. En fin, pues estamos en una parte de los ensayos. Entrando en calor. Probando cómo pueden quedar. Recordemos, por ejemplo, que en Barcelona en el 360 ensayaron Drowning Man. Y luego y al final ni la tocaron. No sé yo ningún. Con lo cual, pues bueno, esto es un poco la orientación de canciones que están valorando. Y sobre todo destacar pues que va a haber una canción nueva que están enseñando, que probablemente la no sé si se arriesgarán a tocar la primera noche. Pero es buena señal, ¿no? De que ya se atrevan con alguna canción de Os Experience, que vendría a final de año si todo lleva su curso, ¿no? Exactamente. ¿Tendríamos nuevo esa disco? ¿Canción realmente será del nuevo disco? ¿O será una cara C de Joshua que tengan por ahí guardado y han rescatado la maqueta? No, de Joshua no. Pero sí que será un descarte de discos anteriores, del Sons of Innocence o del Sons of Aslan. Es la duda, ¿no? Pero no, de la época del Joshua no creo que sea. En fin, veremos qué va ocurriendo en los próximos días, os iremos informando, porque el grupo ya, pues yo creo que de aquí hasta el viernes de la semana que viene va a estar día sí, día no. Claro. Día sí, día también tiene que estar. Día sí. Descansar el fin de semana. Y ya está. Y el 10, pues. Se pondrán hasta el culo. Y recordar que el día 10 de mayo, 2 días antes del inicio de la gira, es el cumpleaños de Bono. Sí. Pero bueno, yo creo que ese día también lo van a dedicar a trabajar. Porque tampoco van a ensayar. No, tampoco van a tener tanto tiempo para. Es un, no, 9, tienen 10 días. 9, no, tienen 9, más. 10 días de ensayos solamente. Aunque teóricamente ya han estado ensayando en Estados Unidos y en, sí, no, y en yo Irlanda. Yo creo que Streets la tienen que ensayar porque como no han tocado nunca. Bueno, pero siempre ¿Wizzle has nombrado? Sí. Vale. Acordaos que siempre dan algún toque nuevo, ¿no? Distinto, en cada ¿no? gira. Claro, eso será lo bonito. Vale. Veremos qué ocurre al final. A lo mejor no le dan, ¿no? Y utilizan las versiones del año 87, 88. Sí, veremos en qué queda todo esto. Pues sería lo suyo, claro. Que fuera sería lo bonito, ¿no? Volver a hacer en los tonos y la versión de las versiones antiguas. O vale, la versión de Joshua Tree. En fin, de momento nos vamos a conformar con In God's Country del álbum. para recordarla y, en fin... Yo voto por inicio de concierto con God's Country, ¿eh? ¿Sí? Ya lo dije hace meses, ¿sí? Y ahora lo recuerdo. Bueno, para empezar, ¿qué no? Madre mía. La semana que viene ya nos haremos una composición del orden, ¿no? Porque yo creo que lo que han enseñado hasta ahora es un poco canción en la canción, pero sin seguir ningún orden. En fin, veremos qué pasamos con In God's Country. Bonita, ¿eh? Es que, en fin, va a ser alucinante. Ya hay alguno por internet, en Twitter, concretamente Harry Cantans, nuestro amigo de U2 Sons, que vive, nuestro amigo griego que vive en Dublín, y es de U2 Sons, que ya se disculpa de los que tengan al lado en el concierto para el momento, ¿no?, en el que suene Exit. Ah, ya. Yo creo que va a ser el sumo, ¿no? Está todo el mundo con ganas de ir a esa canción. Claro, tío. Ya te digo. Vamos. Vale, está bien, pero bueno, yo tampoco la veo como un... No sé, a mí sí que me va a llamar la atención. Yo prefiero, bueno, prefiero otras, por ejemplo, ¿no? Todas las del Joshua, que no he escuchado nunca en directo. Yo no, yo Exit. Yo vamos. Ya lo sé. Yo Oscar sin Exit, pero no sé. In God's Country, Exit, que son canciones que nunca has escuchado en directo. Claro. A menos nuestra quinta, que Bonopol dirá. Recién Minintal, por ejemplo, tengo muchas ganas de escucharlo en directo. Por ejemplo, en fin. Va a estar. Civil Wars. Va a ser sobre todo hasta Lucas Country, ¿no? Bueno, deciros que U2 es portada de la revista Uncut Magazine, que estará a la venta próximamente. El título de la revista es un especial del 87, se llama The History of Rock, y viene con U2 en la portada. Uh-huh. De momento no sabemos el contenido exacto de lo que llevará la revista, pero bueno, supongo que será un homenaje más a este 30 aniversario del Joshua Tree. Hay otras revistas que también han dedicado la portada a U2, y suponemos que los próximos meses conforme vaya avanzando la gira, pues depende en cada país donde vaya apareciendo el grupo, pues irá apareciendo alguna revista, ¿no?, dedicada a ese 30 aniversario. Antes de pasar a la agenda, aunque hoy no tenemos a Carlos, os invitamos a que sigáis en las redes sociales a la cuenta de Twitter de Radio Manises, que es @radiomanises, y también la página Facebook de Radio Manises 105.7 FM. Y ahí, pues, exactamente, nos podréis ver ahí, pues, la foto que nos acaba de hacer nuestro compañero Pablo Sabariego, pues ahí un poco de un homenaje a Cristiano Ronaldo y el hat-trick que marcó ayer en la Champions. Ay. Magnífico jugador, pero siempre estará Leo Messi por encima. Pasamos a la agenda. ¿En las semifinales? Qué raro se hace escuchar esta entradilla de sección y no tengamos a Carlos, ¿no? A Carlitos. Aquí. Sí, sí, de verdad. Pues nada, le mandamos de aquí un abrazo muy gordo. Muy fuerte. Y, y nada, le esperamos el próximo miércoles en el programa para recuperar lo que es su sección, que es la agenda de tributos y eventos U2. Comenzamos hablando de la banda catalana Please, que el próximo viernes 6 de mayo tiene un concierto en Tarrasa, en la discoteca Number One, a las 11:15. Luego, al día siguiente, también la banda Please, el 7 de mayo, sábado, en Barcelona, en la Sala Apolo, a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, tributo U2 en familia. Exacto. Creo que ya hemos hablado alguna ocasión, ¿no?, de este tipo de tributos enfocado a los niños, principalmente a los hijos de fans de U2, ¿no?, que quieren aprovechar el... Lo suelen llenar los conciertos, o sea, los teatros, claro, con todo. O sea, yo no tengo hijo todavía. Bueno, pero... yo tengo sobrino, ¿no? Pero yo creo que lo hagan aquí en Valencia. Madrid. No, yo sí. Si en Valencia se monta uno, yo llevo a mi sobrina, vamos. Claro. No me lo pierdo. Por supuesto. Porque hay que ir con niños. Exacto. Si no, no te dejan entrar. Si no, te meten la entrada. Aunque pongas voz de baboso, no te dejan entrar, que lo sepas. Así que nada, los que estén en Barcelona este fin de semana, porque sepan que el la sábado... La Sala Polo a las 12, en familia. Con la banda Please. Y luego os adelantamos un bolo de Red Rocks, el otro grupo catalán, pero esta vez el 12 de mayo, viernes 12 de mayo, ya nos adelantamos la semana siguiente, en la Sala Cero de Tarragona. La maravillosa Sala Cero de Tarragona, mítica. Mítica, eso es, porque vamos, fantástica sala. Tendrán también su tributo en homenaje también al Joshua Trilla, que bueno, pues U2 Tarragona también colabora en la difusión del evento, y obviamente U2 Valencia y Vértigo Radio siempre apoyando a los tributos. Recordemos, Please, el próximo viernes en Tarrasa, el sábado también Please en Barcelona. Y este es el menú de fin de semana, ¿no? Exacto. Hay más tributos. Luego ya, pues, a la siguiente tenemos a Red Rocks. Luego también van a tocar U2 Band en Murcia, en la Sala Gama, con ese aniversario que tienen. Y luego, pues, la banda de Hype, que también tiene a partir de la semana que viene muchos conciertos preparados. Bueno, y desde aquí decir en nombre de Carlos, que serían sus palabras también, que muchas gracias a todos los que vinieron el sábado pasado a la fiesta tributo en Valencia Rock City, desde luego. Efectivamente. Bueno, triunfo, vamos a aprovechar unos minutos para recordarlo, porque bueno, fue otro gran evento de la sala Rock City, a la que le agradecemos, pues, que pongan la sala y se encarguen prácticamente de todo. Su pasión, ¿no? Exactamente. Y lo hagan todo tan fácil, tanto para la banda como para la gente del club de fans. Exacto. Que, bueno, pues con tanto cariño se preparan, ¿no?, estos bolos que son muy especiales, con Sergi Cabot desde Tarragona, con los vídeos para cada canción. Un tributo que realmente con muchos adictivos, tacto, ¿no? Y algo que muy detallado, con muchos detalles que quizá la gente pues no... Sí, que pasan desapercibidos, ¿no? La verdad es que sí, a veces sí que es cierto que habría que nombrarlos o recordarlos, ¿no? Decir, ostras, pues es verdad, ostras, pues tienes razón. Mira, no me he dado cuenta, pero sí que es cierto, porque ¿no? El concierto estaba... los instrumentos iban todos con cable, los micrófonos iban todos con cable. Sí, bueno, y partiendo de la base de que... Eso no me quedé. Por ejemplo, como no había nada inalámbrico. ¿Por qué? Porque en los años 87, 88 todavía el inalámbrico no existía. El tributo que hicieron fue un concierto igual que el de Siracusa, si no me equivoco, de la gira Joshua Tree, excepto cambiando tres canciones, si no me equivoco. O sea, que fue aquella época total. Entonces las vestimentas también hacían un poquito sí, de, ¿no? El vestuario a los años 80, ¿no? Pero era fue curioso, ¿no? El tema de los instrumentos, que era todo con cable, no había nada inalámbrico. No me fijé. Esos son pequeños detalles, sí, ¿no? Sí, que te llaman la atención, ¿no? Y que, sí, que te transportan también un poco, ¿no? Crear un poquito ese ambiente, ¿no? Esa atmósfera de finales de los años 80, ¿no? En fin, ya nos han emplazado para el mes de noviembre la próxima fiesta en Rock City. Qué curioso. ¿Eh? Hablando con una compañera de trabajo, digo, a ver cuándo viene. Sí, es que siempre me la pierdo. Dice, ¿cuándo es la próxima? Tú avísame. Digo, pues mira, hacemos dos al año. Digo, pues toca ahora. Digo, pues para noviembre seguramente hay otra. Pum. Exactamente. Claro. Bueno, eso para la gente de Valencia y la que suele desplazarse, pero bueno, U2 Valencia también colabora y apoya otros tributos. Y nada, como os decíamos, pues... aquí los miércoles siempre tendréis en la agenda esas citas y también en la sección que tenemos en U2 Valencia y en la aplicación que tenemos en iTunes y en Google. De todos los tributos que tienen lugar en España. Así que si os parece vamos con otro corte musical que en este caso es la versión que han colgado en U2.com para que la gente se la descargue y grabe los vídeos de cantando Ordinary Love, que teóricamente pues se lanzarán durante la gira de Joshua Tree. No le he encontrado mucho motivo. ¿Hasta cuándo hay de tiempo? Pues creo que no hay límite de tiempo. No hay límite. Lo que pasa es que supongo que querrán ya estrenarlo la semana que viene. Claro, con lo cual la recomendación es que el que quiera hacerlo como mucho este fin de semana, intentar no, que lo haga y que lo envíe, que entre U2.com, que se logue. Y eso, por cierto, ahora mucha gente me pregunta por el regalo de U2.com. No tenemos ni idea. Sabemos lo mismo que el resto. Pero sí que es verdad que tiene que haber regalo de este año 2017. No sé también la Ignition y U2.com a qué espera para anunciarlo. A mí me deben un disco doble de hace dos años. O sea que... Y nada, y también deciros, también deciros que mucha gente nos está preguntando acerca de entradas para Barcelona y el resto de conciertos. Siempre un tiempo antes de la fecha del concierto. Las páginas oficiales de venta de entradas como Ticketmaster, no me refiero ya a la página de reventas como Sedwave, que es la oficial de Ticketmaster, suelta entradas al precio real, ¿no? del show. De hecho, ahora están vendiendo entradas de Seattle, de muchos conciertos de Estados Unidos, al precio original. Claro. Entonces hay que estar atentos. Esto va a ocurrir, ha ocurrido, está ocurriendo ya, concretamente ayer se vendieron entradas de París. Al precio oficial y probablemente en los próximos días, próximas semanas. Y el que pierda esa oportunidad que está comentando Javi, que va a salir en breve, acordaros que, a menos en España, bueno, y el resto del mundo también, hay un mínimo que es un 7% que tienen que vender en taquilla. Ya, pero eso es muy complicado. Pero bien, es sí. arriesgarse, sí, pero el que viva en la ciudad es pasarse por el estadio. Pero, vamos, lo que quería deciros es que probablemente en los próximos días, semanas, Ticketmaster España suelte algunas entradas a la venta del concierto de Barcelona y tan pronto nosotros nos enteremos pues lo compartiremos por las redes sociales para que esa gente que no pudo por un motivo u otro tener la entrada pues tenga la opción de conseguirla. Así que vamos con Ordinary Love. Polished stones. Yeah. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, de escucharla tanto, tanto, tanto, tan larga. Bueno, bienvenidos una tarde más a YouTube on the Others. Hoy descubriremos un poquito más de esta cantante irlandesa nacida el 10 de julio de 1974. ¿De quién? De Imelda May, que hemos hablado al principio de ella en la intro. Uh-huh. Vale, pues Imelda es la más joven de cinco hermanos. Cursó sus estudios en la Escuela Superior Senior College Ballinform en su ciudad natal de Dublín, donde estudió arte, gráficos y grabados. Su influencia musical fue sobre todo el rock and roll, siendo fiel seguidora de Buddy Holly, Eddie Cochran y Jen Vincent. De fondo escuchamos a Imelda. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tea. A la edad de 14 años grabó un anuncio de palitos de pescados para la marca Findus, lo que hizo que la gente la conociera como la chica de los palitos de pescado. Ya con 16 años, empezó a dar sus primeros conciertos en los clubs de Dublín, teniendo incluso dificultades para entrar por ser menor de edad, concretamente en el Brussels Club. Imelda recibió consejos de los mejores músicos de Dublín. Una vez, uno de ellos le dijo que su voz era genial, pero que tenía que endurecerla. Al poco de esto, cuando Imelda se dirigía a un concierto con el coche con su padre, esta estaba llorando porque había roto su relación con su novio. Entonces su padre le preguntó, ¿tienes roto el corazón? Perfecto, ahora es cuando puedes cantar blues. Ya por el año 1998, Imelda se trasladó al Reino Unido y comenzó a cantar con Blue Harlem y Mike Sánchez. Pero no fue hasta el año 2003 cuando formó su banda y grabó su primer disco No Turning Back, reeditándose de nuevo en el año 2005. En el año 2007, su segundo álbum vería la luz, Love Tattoo. Llegó a ser número uno de Irlanda y recibió muy buena aprobación de la crítica, captando la atención de Josh Holland, de quien posteriormente sería telonera de sus conciertos e invitada a su programa Later with Josh Holland. No solamente fue bien recibido en Irlanda, en su país vecino, el Reino Unido, también tuvo muy buena crítica y tocó con artistas como Jeff Beck, Elbow y Roots Manuva. Imelda fue galardonada con el premio Metro Awards a la artista femenina irlandesa del año 2009. Ese mismo año fue de gira por Estados Unidos y estuvo actuando junto a Jamie Cullum. Uh-huh. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco con muy grandes cantantes. Los Meteor Awards, ¿eh? Los Meteor Awards, estaba yo pensando. ¿Qué recuerdos años estuvimos allí en 2009? Pues no me extrañaría, ¿eh? No sé. Sí, no ¿2009? Sé. No, no, estuvimos anterior. Yo tenía pelo largo. Y posteriores, ¿eh? De acuerdo. Y bueno, posteriores también. No, tan atrás no. O sea, tan reciente no. Y fuimos en 2006. 2006, 2007. 2006, y luego 2008. 2008. No llegamos a pillarla. No, de milagro. Por poquito. Un saludo a David Galeana que nos está viendo ahora mismo por Facebook. Muy bien, muy bien. Imelda empezó el año 2010 actuando en la gala de los Grammy junto a Jeff Beck en un tributo a Les Paul. Wow. Después de varias actuaciones, Jeff Beck. Después de varias actuaciones en festivales, ese mismo año se publicó su tercer álbum, Mayhem, lanzado el 3 de septiembre en Irlanda. Participó en un álbum tributo al malogrado Buddy Holly, Listen to Me, Buddy Holly, interpretando la versión del tema I'm Looking for Someone to Love. Su carrera profesional se vio parada en el año 2012 por el nacimiento de su primera hija hasta el año 2013. Supongo se tomó ahí un año break. Sabático, pues para fue madre y dijo, pues voy a descansar, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí. Pero no fue hasta el año 2014 cuando publicaría su cuarto álbum de estudio, Tribal. Durante su carrera profesional, Imelda ha compartido escenario con cantantes como Wanda Jackson, The Dubliners, Meat Loaf, Elvis Costello, Matt Bianco, The Supremes, y podría seguir nombrando pero no acabaríamos, y un montón más de artistas y productores como Tony Visconti y Peter Asher. Dentro de sus colaboradores musicales y siendo dublinesa, no podemos olvidarnos de Bono, con el que también ha cantado. En un concierto suyo del 16 de diciembre del año 2011, Bono subió al escenario durante el concierto de Imelda. Dijo Imelda, ¿sabéis quién está aquí? ¿Sabéis quién me va a acompañar? Y pum, ya aparece Bono en el escenario. En ese momento, lo que siempre te imaginas, ¿no? Cuando vas a Dublín, claro. Y vas a ver un grupo, sí, actuar, ¿no? Y dices, guau, cómo molaría que estuviera Bono y lo invitara, ¿no? Dice, pues tenemos tenemos un invitado especial, ¿no? Y pues subió Bono. Y tocaron Desire y Christmas Baby Please Come Home. Esta claro, noticia la podéis ver en u2valencia.com, que se publicó hace ya unos añitos. Dice José Manuel Le que hay que memorizar, Leo. Sí, todo esto, ¿no? Imelda ha comentado que le gustaría hacer una colaboración con U2. Perdón. Siempre que Bono la invitara. Pero que ella no quería aprovechar su amistad con él para subir las listas de venta. Dice, no es mi intención hacer una canción con U2 y sacar beneficio de ventas con ello para tener más popularidad. En una entrevista le preguntaron si le gustaría cantar con ellos. Claro que prestaría mi voz a una canción con ellos. ¿Cómo le voy a decir que no a Bono? Si alguien quiere, que lo haga. Solo tiene que preguntarme. Me gusta que las cosas sucedan naturales. No me gusta forzarlas. Si Bono quiere que cante alguna vez con ellos, estaría encantada de hacerlo. Creo que él es una persona brillante y una gran banda. Pero no voy a forzar la situación. Agradezco mucho su amistad y no estoy para aprovecharme de su éxito. Bono ha influido en el último álbum de Imelda. Durante la grabación de Life, Love, Fresh, Blood, que es el último álbum de ellos, bueno, de ella, Imelda se separó de su marido, el guitarrista Darren Hickman. Bono le dio unos consejos de cómo este nuevo álbum de ruptura, llamémoslo así, podría ser un cambio de juego, ¿no? Es un juego de palabras inglesas, ¿no? Que dice chain of game, ¿no? Como que debido a la al core de relación de que él podría utilizar esos sentimientos y plasmarlos, ¿no?, en una nueva, darle un nuevo giro, ¿no?, a su vida y a su música. Bueno, de hecho me ha sorprendido verla de morena. Pues yo la tenía como rubia, pelirroja, de estos años de atrás, y el nuevo look de ella es morena ahora. Es que además es un look rock totalmente, un look rockabilly que ha llevado siempre, y este último álbum es mucho más jazz, mucho más blues, mucho más tranquilo, ¿no? Nada que ver con sus anteriores álbumes. El álbum va sobre su vida y sobre sus últimas experiencias vividas. En un comentario, Imelda reveló que Bono fue como un mentor en el álbum producido por T-Bone Burnett. Hay una gran amistad entre la cantante y Bono. En una entrevista concedida para Express Co. UK, Imelda se refería a Bono como una persona con un gran corazón, que no entendía cómo la gente usa esto contra él y por qué lo critican tanto, porque es amable, ingenioso, divertido y descarado. También le preguntan si tiene alguna anécdota divertida o algún recuerdo con Bono. Y ella responde, Bruce Springsteen tocaba en Dublín y quedé con Bono en el backstage para que me lo presentara. Pero mi niñera se retrasó y no pude llegar al concierto. No llegué a conocerlo. Y bueno, le preguntó, ¿dónde diablos estabas? Y yo le dije, al parecer hay un concierto y mi niñera no ha podido llegar a casa. Los afortunados que estuvieron en el concierto de U2 en Dublín el año 28 de noviembre del 2015, como hemos comentado al principio, ya que creo que hacemos pleno. Exacto. De la última gira de News and Experience, pues pudimos disfrutar de su voz en el E-Stage que subía a cantar Desire con Bono. Pero esta tarde escucharemos la versión de I Still Haven't Found What I'm Looking For, interpretada el pasado viernes 28 de abril en el programa de Chris Evans de la BBC, donde toca acompañada de un ukelele y unos tres músicos más, ¿no?, de la grabación que hizo el viernes. Y espero que os guste. A mí ya me ha gustado. Ya con esto creo que nos despedimos, ¿no? Sí, ya con esto, con la canción de Imelda, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando y viendo a través de Facebook. Y nada, nos emplazamos a la próxima semana. Oscar. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. ¿Y tú? Nos vemos. Adiós, un abrazo a todos. Bueno, un saludo también a Pablo Sabariego, que lo tenemos ahí al final. Pablo Cristiano Sabariego. Y gracias también a Radio Manises, como siempre. Nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. City walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. When all the colors bleed into one, bleed into one, and I'm still running. shame, oh, my shame. Ooh. And I believe, but I still know, haven't found what I'm looking for. But I still so much. That was pretty spectacular, wasn't it? Pretty special. We'll save Can't Smile without you for another day.